Mi infancia transcurrió en Remedios de Escalada, en Lanús, a partir de los 4 o 5 años. Jugaba mucho con los chicos del barrio. Y jugábamos mucho a la mancha, a la escondida, a poliladron, a las cartas, o también a las bolitas. Las milanesas con puré de mi mamá. Eran las mejores y siguen siendo las mejores. Se escuchaba mucho Britney Spears, los NSYNC, los Backstreet Boys. Yo era loca por los Backstreet Boys. Tenía todos los CD, o si no, cuando pasaba la radio, ponía play en el cassette y lo grababa. Yo siempre estaba con, y es más, todavía lo tengo guardado, un buzo de Mickey que tenía de chiquita, que me lo había regalado mi padrino y yo amaba ese buzo. Y era usarlo un día, ponerlo 2 días y era ponerlo a lavar y tenía 40 buzos y usaba siempre el mismo. O si no, tenía uno de Pluto, que también lo usaba, me encantaba. Y a partir de los 6 años me mudé a Lugano hasta el año pasado, que me mudé ahora sola con mi mamá. Digamos que tuve más tiempo para hacer cosas. Por ejemplo, en Lugano fue cuando fue la primera vez que andé en bicicleta y me llevó mi mamá de la Plaza Sudamérica y me acuerdo que ese día me había raspado toda, pero que después, bueno, me había puesto re contenta porque había aprendido a andar en bicicleta y lo más gracioso fue que cuando fue que me caí la primera vez, cuando estaba practicando, se me había caído el primer diente. Entonces mi mamá me decía que era la ventanita porque me faltaban los dientes de adelante. Yo tenía la Juliana, la que era la que tenía con la valijita, que la Juliana de caja registradora. Entonces mi mamá me la había comprado para Navidad y tenía el changuito, las cosas para guardar, adentro el changuito, la caja registradora, plata para guardar adentro, el escáner cuando pasaba ese producto que hacía tic y todas esas cosas.